Felicidades. Bueno, solo quería decirte que te lo pasas muy, muy, muy bien hoy. Que ya sabes que siempre estoy aquí por si necesitas algo. Y que tenemos que quedar pronto, que te tengo que tirar de las orejas. Y ya te queda menos falla los 20. Así que nada, feliz 20 menos 1. Y nada, y que te lo pases muy bien en este día, o por lo menos lo mejor que puedas con las clases, tu familia y con nosotros, por supuesto. Y muchas gracias. Adiós.